El padre, Raúl Gabrieli, recuerda a los compañeros fusilados en José León Suárez durante la dictadura que derrocó al presidente constitucional general Juan Domingo Perón. Queridos amigos, hoy es un día especial para todos los que somos de José León Suárez, porque desde pequeños uno recuerda eso que sucedió en los basurales aquí muy cerquita de nuestras casas, donde aquellos que seguían luchando por esos ideales que había puesto en el pueblo, tanto nuestro presidente Perón como su compañera Evita, que habían puesto la alegría y la esperanza en todo un pueblo de una justicia social, de una libertad económica y una soberanía política, esos compañeros dieron su vida y su sangre acá en los basurales, y es momento de recordarlos con mucho cariño y que sean también una luz de esperanza para todo lo que queremos, una patria libre y soberana. Y recorrer en la historia este hombre, este general Valle, que dio la vida junto a los otros dos coroneles. Es muy bueno rezar en este día por ellos y también recordar la carta que le envía el general Valle a aquellos que iban a ser los que lo mandaran matar. Un abrazo a todos. Escuchemos también el testimonio del hijo de uno de los patriotas fusilados en 1956. Soy Jorge González, yo soy hijo del capitán Jorge Miguel Costales, que fue fusilado o asesinado en la madrugada del 10 de junio de 1956 en la regional de Lanús. Habían sido detenidos con otro grupo de civiles y militares en la escuela número 1 de Avellaneda, donde iban a colocar un equipo de radio para transmitir la proclama del movimiento del 9 de junio, donde estaban también escuchando la proclama, o iban a escuchar la proclama, aquellos que estaban en la casa de Florida, que después fueron trasladados a la regional de San Martín, y de la regional de San Martín los llevan en un camión hasta los basurales de José León Suárez y ahí los asesinan. Estamos conmemorando el 64 aniversario, yo estoy por cumplir 65, yo era muy bebé, muy chiquito. Siempre lo vivimos dentro de nuestra historia familiar, con mucho recogimiento. Pensemos que también en la primera etapa estos acontecimientos estaban únicamente en la memoria de un sector del pueblo argentino, no estaba instaurado como un hecho histórico que para nosotros, que somos los familiares, es un hecho histórico. Este movimiento del 9 de junio que lideró el general Valle era tratar de restablecer el orden democrático que había sido avasallado en septiembre del 55. Entonces, para nosotros como familiares es un sentimiento encontrado por el dolor de la pérdida, pero el orgullo de ser quienes somos. Desde José León Suárez, para el informativo Farco, FM Reconquista, 89.5 MHz.